Saludos, distinguidos oyentes. Les habla esta su servidora, la profesora Elba Guzmán, consejera de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. A mi lado me acompaña la profesora Ada Vázquez, directora de la Escuela Secundaria Adela Brenes de Guayama. Ambas estamos cursando estudios en el Programa Doctoral de Educación con especialidad en Liderazgo de la Universidad del Turabo. En la tarde de hoy, les estaremos hablando de un tema muy actual y de pertinencia para todos los académicos: el uso del podcast como herramienta educativa. Saludos a todos y a todas. Elba, gracias por la introducción. Muchas personas se preguntarán, ¿qué es un podcast? Un podcast es un archivo digital de forma visual o sonora al que puedes acceder de manera automática. El contenido puede ser diverso, puede tener programas de conversación, música, sonidos ambientales, discursos, comentarios especializados de temas diversos, novelas habladas, clases de idiomas, una gama de posibilidades. Generalmente los podcasts son gratuitos, como es el caso del podcaster. Oh, eso quiere decir que cualquier persona, desde cualquier lugar en el mundo, puede suscribirse o bajar contenido en audio a través de un podcast. Una vez suscrito al podcast, la información se distribuye regularmente a través de internet o de la red del centro y puede utilizarse tanto en un iPod como en un portátil o en un ordenador de mesa. Es realmente interesante. Sí, Elba, podemos mencionar como dato sobresaliente que el término podcasting fue acuñado por primera vez en el año 2004 en un artículo del periódico The Guardian. Ben Hammersley, autor del artículo, utilizó el término para el audioblogging o la radio en internet de aficionados. La palabra ganó popularidad rápidamente. Probablemente es una combinación del iPod de la compañía Apple y el término podcast. Podemos resumir entonces que el podcasting consiste en crear archivos de sonido, generalmente en MP3, y distribuirlos mediante un archivo RSS, lo cual quiere decir Really Simple Syndication, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. El fenómeno de los blogs ha evolucionado hacia los podcasts. Se trata de una nueva forma del arte de comunicar, aspecto sumamente importante en la educación. Un podcast se asemeja a una suscripción de una revista hablada en la que recibimos los programas a través de internet. Su contenido es diverso, pero suele ser un webblogger hablando sobre diversos temas. Mediante los podcasts se están distribuyendo contenidos sobre las temáticas más variadas, especialmente tecnológicos. Algunos son de utilidad, otros informativos, otros formativos y también muchos de tipo personal, a modo de un diario oral. Mucha gente prefiere usar un guión y otros hablan a capela y de forma improvisada. Algunos parecen un programa de radio, intercalando música, mientras que otros hacen podcasts más cortos y exclusivamente con voz, igual que con los weblogs. Del mismo modo que ocurre con otras tecnologías, los podcasts se pueden incorporar al proceso educativo con diferentes niveles de profundidad. Así, la tecnología es usada por el maestro o la maestra para cubrir sus propias necesidades, usar recursos de terceros como de editoriales y otros profesores, así como crear sus propios materiales y recursos para utilizarlos con los estudiantes. Aparentemente resulta relativamente sencillo grabar las clases y ponerlas a disposición de los estudiantes, pero esto no es una práctica recomendable, porque por un lado corremos el riesgo de volver a un formato de clase tradicional y por el otro tenemos que adaptarnos a las características de nuestro público y a los objetivos que perseguimos. Los podcasts pueden utilizarse como acercamiento alternativo a la enseñanza-aprendizaje y resultarían en un buen motivador para los estudiantes el que ellos mismos sean los que creen sus propios contenidos como parte del proceso. Hay varias razones para llevar a los estudiantes a esta actividad. Una de ellas lo es la recuperación de la expresión oral. La realización de un podcast periódico puede llevar a los estudiantes a una reflexión sobre el uso del lenguaje, preocuparse por la forma en que se expresa, asegurarse de que se entienden las ideas que tratan de transmitir esforzarse por lograr la pronunciación y entonación adecuadas en otros aspectos de la De hecho, investigadores como Durbridge, Power, Shang y Lee afirman que aunque el audio ha sido subutilizado y muchas veces olvidado como medio de enseñanza-aprendizaje, el mismo provee varias ventajas educativas sobre el medio impreso, incluyendo la habilidad de añadir claridad y significado, motivación, emoción, intimidad y personalización. Una de las aplicaciones más directas de los podcasts en la educación es el aprendizaje de idiomas. De hecho, la oferta de cursos y programas específicos es inmensa y abarca muchas lenguas. Algunas ventajas son que suelen ser cortos, muy centrados en un tema y son de fácil accesibilidad, al poderlos copiar a un reproductor y llevarlos con nosotros. Se pueden plantear muchos proyectos de trabajo en formato podcast, tales como series de cuentos, poemas, canciones, adivinanzas y otros juegos verbales con alumnos de diversos niveles, trabajos en el área de idioma como situaciones cotidianas de conversación preparadas y grabadas por los alumnos, trabajos de recopilación de elementos de la cultura tradicional, leyendas, cuentos, rimas y canciones, preparación de apuntes orales sobre un tema propuesto para uso por parte de toda la clase, preparación de trabajos como alternativa a la presentación tradicional en papel, creación de una radio escolar. Podemos cerrar este ciclo con la afirmación que hiciera el investigador Campbell en el año 2005. Los educadores podrán elevar a un nuevo nivel el aprendizaje de los estudiantes a través del podcasting. El mismo le ofrece al educador una forma adicional de llegar a los estudiantes en el lugar donde estos viven, ya que ellos viven en el internet y los audio players. El material de salón de clases y el entretenimiento del tiempo de ocio llegar a través del mismo medio, entrelazando la experiencia educativa del estudiante con otros aspectos de su vida. De hecho, Chang y Lee en sus investigaciones pronostican que al combinar el podcasting con la popularidad de los media players portátiles, como los MP3, los iPods, los celulares con capacidad musical y los PDAs, muy pronto se logrará una visión de la educación en todo momento y en todo lugar. Para este podcast les hablaron Elba Guzmán y Ana Vázquez. Gracias por compartir con nosotros este ratito.